Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir hasta la India porque, bueno, estamos de fiesta. Bueno, están de fiesta. Estos días se está celebrando en la India uno de los festivales, pues aparte yo creo que de los más conocidos, uno de los más bonitos posiblemente que existen en el mundo, ¿no? Al menos de los más vistosos. Se trata del Holi, el festival Holi. Seguro que todos habéis oído hablar de él, que habéis visto algunas de estas imágenes tan coloridas con gente cubierta de polvos, de pigmentos, de miles de colores. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre este festival, en qué consiste, un poco conocer un poco su historia, conocer cómo se celebra allí en la India, todo lo que envuelve al festival vamos a conocer esta tarde. Aparte de esto, también en la parte final del programa guardaremos un poquito de tiempo para comentar pues un poquito alguna de las noticias que os traigo desde China. Bueno, más que nada ver un poco, quiero que veáis un poco los diferentes puntos de vista con los que se encaran algunas noticias que tienen relación con China en estas últimas semanas. Por ejemplo, el atentado que hubo en la estación de trenes de Yunnan, el tema del avión desaparecido, estas cosas, cómo se encaran en China y cómo se encaran en los países occidentales. Bueno, hablaremos un poquito de esto al final del programa, nada, cinco minutillos, después de hablar, como os digo, del Festival Holi. Vamos ya sin más a hacer el repaso de las noticias, de las principales noticias que vienen desde hace esta semana. Yo soy David Gómez Royán, encantado de saludaros. El gobierno tailandés, fin del estado de emergencia en Tailandia, perdón. El gobierno tailandés dará por concluido mañana, miércoles, el estado de emergencia decretado en el país desde el pasado 22 de enero. El estado de emergencia fue decretado debido al incremento de la violencia en las manifestaciones antigubernamentales en las fechas previas a la celebración de las elecciones. La decisión de poner fin al estado de emergencia se debe a la disminución de manifestantes en la última semana y también, en parte, debido a las peticiones y presiones de la comunidad empresarial del país. A pesar de esto, de esta medida, las manifestaciones siguen activas en diversas zonas de Bangkok y se mantendrá activada la Ley de Seguridad Interna, que permite toques de queda o establecer puntos de control y restricciones de movimientos de manifestantes. Continúa la incertidumbre en torno al avión de Malasia desaparecido. 10 días después de que el avión procedente de Kuala Lumpur tuviera que haber aterrizado en Pekín, poco se sabe sobre lo que sucedió. Las informaciones siguen llegando y haciéndose públicas de forma bastante errática, creando un cierto caos informativo en donde no se sabe qué es verdad y qué no lo es. Los principales afectados por esto son principalmente las familias de las personas que viajaban en el interior del avión, y desde China, sin ir más lejos, estas familias han amenazado con comenzar una huelga de hambre si no se desvela más información. Los familiares y la opinión pública en general creen que se está ocultando información, pues hay demasiadas cosas que no encajan. El punto de mira está puesto ahora mismo en el piloto y el copiloto del avión y en la posibilidad de que el cambio de ruta estuviera programado en el sistema del avión antes de que éste comenzara el viaje. China paraliza un centro de abandono de bebés. Las autoridades chinas han visto desbordada la capacidad de acogida del centro situado en Cantón tras recibir 262 bebés desde que fuera abierto el pasado mes de enero. Según el Ministerio de Asuntos Sociales de Cantón, todos los niños y niñas tienen alguna enfermedad o discapacidad, destacando 39 casos de síndrome de Down y 32 casos de enfermedades cardíacas. Este tipo de centros son un proyecto piloto que ha abierto en diversas ciudades chinas para proteger a los recién nacidos que son abandonados. Según algunos críticos en China, estos centros podrían fomentar el abandono al asegurar el anonimato de quien abandona y la seguridad y asistencia del bebé una vez abandonado. Debemos recordar que el abandono es ilegal en China y conlleva duras sanciones y penas. El caso de Cantón ha llamado bastante la atención, si bien tenemos que tener en cuenta que Cantón es una de las grandes urbes industriales del país a donde se trasladan millones de trabajadores rurales con bajos recursos económicos. Nepal estudia alquilar montañas del Himalaya. El gobierno nepalí ha explicado que, como medida para descongestionar las grandes cimas del país, está estudiando el alquilar las montañas más bajas y menos transitadas a empresas privadas para que organicen viajes y excursiones a estas. Actualmente, el alpinismo internacional se concentra únicamente en unas 50 cimas, pero el país alberga otras cumbres y cordilleras que están apenas transitadas. El objetivo no es solo desmasificar cimas como el Everest, sino que también se busca atraer a un mayor número de turistas al país. El portavoz del Ministerio de Turismo que ha dicho que todavía están discutiéndolo y no se ha decidido cómo se hará, pero con gran seguridad van a dar entrada al sector privado en esta materia. La medida se uniría a la recientemente aprobada para limpiar basura de basura el Everest, según la cual que cada miembro de una expedición que ascienda al Everest deberá recoger al menos 8 kilos de basura, aparte de los propios, y bajarlos posteriormente. Alrededor de 800 tortugas han aparecido muertas en las costas del sur de India. Han sido encontradas en Nellore, en la región de Andhra Pradesh, un lugar de riquísima biodiversidad y también un lugar habitual para el desove de las tortugas. Según la ONG Three Foundation, quien ha denunciado y documentado el hecho, la muerte de estas tortugas, a las que se une también las de dos delfines, se debe a que los barcos pesqueros se acercan demasiado a la costa de forma ilegal para pescar gambas, dejando atrapadas en sus redes a las tortugas, quienes al no poder escapar acaban ahogándose bajo el agua. Los ambientalistas denuncian que los barcos pesqueros deben cumplir con la ley para evitar catástrofes de este tipo, recordando que estas tortugas son animales protegidos por la legislación india. Las tortugas suelen dirigirse a este lugar, como os decía, para desovar, procedentes de Sri Lanka. El gobierno y diversas ONGs han llevado a cabo campañas de sensibilización con los pescadores de la zona, aunque tras noticias como esta se pide un mayor seguimiento para que se cumpla y se respete la ley, así también como para que se usen redes de pesca amigables para las tortugas, para no tener que lamentar más daños en la biodiversidad de la zona. Bueno, pues esta canción que escucháis es una de las muchísimas canciones que están dedicadas al Holi en la India. Bueno, en montones de películas de Bollywood, en montones de canciones tradicionales, pues están dedicadas a este festival, se cantan durante los días de este festival. Bueno, como os decía al principio, este festival, el Holi, pues es, dentro del calendario indio, es uno de los grandes festivales, o al menos uno de los festivales de las fiestas más alegres del de la India, ¿no? Esta fiesta tiene lugar, está teniendo lugar estos días, concretamente el día grande fue ayer lunes. Y bueno, tiene lugar cada año, todos los años, no siempre coinciden las fechas, tiene lugar en la última luna llena del invierno. El festival celebra un poco, pues como muchas otras fiestas en muchos lugares del mundo, pues, la llegada de la primavera, ¿no? El renacer de la vida, el fin del invierno, el fin de la oscuridad, el comienzo de la luz. Estas cosas, ¿no? Pues todas estas cosas que se celebran en montones de festivales que bueno, tienen sus semejanzas con el Holi, por ejemplo, no sé, aquí en España ahora mismo, la próxima semana, ¿no? Mañana tenemos las fallas, ¿no? Y bueno, tienen sus semejanzas todos estos festivales, que estas fiestas que tienen lugar en estos días. ¿En qué consiste el Holi? Pues el Holi, como habréis visto en montones de ocasiones, en montones de fotografías e imágenes, la fiesta principal, la que se celebró ayer, pues es más que nada es salir a la calle. En grupos de amigos, familia, gente de todas las edades, eso sí, gente tanto niños como mayores como ancianos, y llenarse de pigmentos unos de colores, tirarse pigmentos de colores unos a otros, embadurnarse por completo de pigmentos mientras pues se canta, se celebra, se dan saltos, se come, se bebe, se comparte, se habla, bueno, un día entero en la calle de fiesta, ¿no? Pues un día en el que se queda todo un poco olvidado, ¿no? Todas esas diferencias de clases, por ejemplo, las personas de las clases más bajas de la India, las personas de las clases más altas, las personas de las clases medias, todos están unidos, todos están en la calle celebrando este festival. Ahí ya no importa nada porque cada uno va embadurnado de color, nadie sabe quién es casi cada uno, entonces se olvida todo esto, ¿no? También es un día que los indios aprovechan mucho para celebrar o para buscar un poco el perdón entre amigos, entre conocidos, que pueden haberse hecho haber tenido algún problema entre ellos por algún motivo, ¿no? Pues es un día que se dedica también a eso, ¿no? A olvidar un poco todas esas cosas que han sucedido malas y a dar la bienvenida, pues, a la llegada de la luz, a la llegada del color, a la llegada de la vida, ¿no? Además, durante todo este día, como os decía, pues se come muchísimo, ¿no? Todos estos grupos están siempre, van a casa de familiares y demás, se ofrecen dulces, comidas, y hay un componente, hay una bebida concretamente que se consume bastante durante este día, una bebida llamada Bhang. Esta bebida está compuesta por leche y marihuana. De ahí que en muchos casos esta bebida además está constantemente consumiéndose, ¿no? Entonces, de ahí según van pasando las horas, pues la gente llega a entrar en unos estados en las que están totalmente casi fuera de sí, ¿no? Y esto también crea muchos problemas, como vamos a hablar ahora un poquito después, porque llega al punto de que en el que todo vale, por así decirlo, ¿no? Y de ahí, pues los principales problemas que hay están relacionados con las chicas, ¿no? Con las mujeres, porque, bueno, ya sabéis todos los problemas que hay en la India con temas de violaciones y demás, ¿no? Este día los hombres, los chicos, aprovechan un poco, pues, para, digamos que para hacer cosas que no están bien vistas socialmente. Entonces, muchas chicas han denunciado en estos últimos años estos problemas y, de hecho, la gran asistencia, la mayoría de la gente que asiste a la fiesta suelen ser chicos, porque muchas chicas casi odian este día, ¿no? Prefieren quedarse en casa encerradas y no salir a la calle para evitar este tipo de problemas, ¿no? Es una pena que una fiesta como esta, llena de vida, de alegría y de estas cosas, ¿no? Pues a veces derive, pues, en otras cosas que no deberían tener cabida, ¿no? La fiesta del Holi tiene una historia, el de dónde viene, de dónde procede toda esta fiesta, ¿no? ¿Por qué se celebra el Holi? ¿Qué significa? ¿No? Hay que buscar un poco dentro de lo que es la mitología hindú, perdón, para encontrar el significado, ¿no? El Holi, la palabra Holi deriva de un nombre que es Holika, ¿no? Holika es una especie de bruja, hermana de una especie de dios. Bueno, vamos a empezar por el principio para no liarnos, porque hay muchos nombres. Bueno, es una historia que parte de un semidios, podríamos decir, llamado Hiranyakashipu, ¿verdad? Porque los nombres indios tienen su complicación. El caso es que este hombre es una especie de semidios que buscó ganarse el favor del dios Brahma para intentar convertirse en una especie de dios todopoderoso, ¿no? Su ambición y su poder le llevaron pues a casi a obligar a la gente, a sus familiares, conocidos y demás, a que lo trataran como a un dios, ¿no? El problema que tuvo es que cuando nació su hijo, debido a todo esto, la venganza de los dioses fue que su hijo se convirtió, o era desde el principio, un seguidor, un creyente total en el dios Vishnu. Esto a su padre no le pareció bien y como venganza por esto el padre intentó matar al hijo. No consiguió matar al hijo, entonces acudió a su hermana, que es esta especie de bruja que se llama Holika, para que cogiera al niño y lo llevara a una hoguera, entrara en una hoguera con el niño y el niño se quemara. La Holika no tenía ningún problema por entrar en la hoguera porque era impune al fuego, ¿no? Entonces el caso es que cogió al niño, lo llevó a la hoguera. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando el niño no murió y quien murió fue Holika, ¿no? Entonces ahí está un poco el simbolismo de la victoria del bien sobre el mal, que os decía un poco que simboliza esta fiesta, y de ahí deriva el nombre del Holi de Holika. Porque la noche antes a la fiesta de los colores, esta en la que sale todo el mundo a la calle, esa noche antes en la India lo que se hace es hacer grandes hogueras en las que se quema la figura, una figura o restos de basura que simbolizan a esta bruja, ¿no? Simbolizan a Holika, simbolizan al mal y a las cosas malas que se quieren quemar, que se quieren olvidar y que se quieren dejar atrás, ¿no? Esta es una de las explicaciones del Holi. Y luego, para buscar la explicación del por qué se usan los colores y por qué toda esta fiesta de colores y de dónde viene todo esto, hay que también acudir un poco a las historias mitológicas y más concretamente a una historia que tiene como protagonista a otro dios, a Krishna. Krishna es uno de los avatares de Vishnu. Bueno, Krishna es uno de los dioses más queridos en India porque es un dios que procede de las castas bajas y que, bueno, procediendo de esas castas bajas, se convirtió en dios, ¿no? La historia de de Krishna es una historia que, bueno, es bastante, yo creo que es bastante bonita, ¿no? Krishna de pequeño, bueno, no sé si sabéis, Krishna se representa siempre con un color de color azul, ¿no? Entonces, de pequeño, para que tuviera ese color, de pequeño, una malvada bruja le intentó envenenar con una leche. Pero no consiguió matarlo, sino lo que consiguió fue que esa leche le volviera la piel azul. Entonces, según iba creciendo, lo que Krishna le preguntaba a su madre era por qué él tenía la piel de diferente color que el resto de las personas y el resto de la gente. Y no lo entendía, ¿no? El caso es que, llegado un momento, pues Krishna empezó a tener interés en las chicas y demás, ¿no? Y una de las chicas, la que luego se convertiría posteriormente en la esposa de Krishna, Radha, pues él tenía mucho interés en esta chica, ¿no? Pero no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo acercarse a ella por eso, porque eran diferentes, ¿no? Porque él tenía ese color de piel y veía que ella y las demás chicas tenían un color de piel normal, ¿no? Un color de piel pues como lo tuviera ellas, ¿no? El caso es que su madre le dijo que para acercarse a ellas, para que no se sintiera mal, lo que podía hacer era echarle pues estos pigmentos de colores a las caras, a su cuerpo, para que así todos fueran de colores, ¿no? Y entonces ya no había ningún problema. Entonces eso fue lo que hizo Krishna y a partir de ahí, bueno, Krishna y Radha se convirtieron posteriormente dentro de la mitología en pareja, ¿no? Y siempre van aparejados y de ahí surge todo un poco toda esta historia de los colores del Holi, ¿no? De esta historia de Radha y Krishna y también de ahí también que el Holi también simbolice un poco una fiesta del amor, ¿no? Especialmente el Holi se celebra muchísimo en la región, en la zona de la que procede Krishna. Supuestamente la mitología, ¿no? De las ciudades de Vrindavan y Mathura. En estas ciudades, el holi, en la India generalmente el holi dura 3, 4 días. En estas ciudades dura entre 1 y 2 semanas porque se celebra por todo lo alto, ¿no? Son dos de los días, el holi, perdón, es uno de los festivales más importantes en esta zona, ¿no? Y aparte de esto que os comento, de los colores, allí también hay una tradición bastante curiosa en Brindavan, precisamente, que es que durante uno de estos días del festival holi, las mujeres salen a la calle con palos y se dedican a pegar a los hombres con estos palos. Los hombres se protegen con una especie de escudos de madera. Bueno, en realidad es todo un juego, ¿no? Pero bueno, es algo también bastante, bastante divertido dentro de lo que es el festival y que llama mucho la atención, ¿no? Aparte de esto, aparte de todo lo que os estoy contando, todas estas historias. Os decía que bueno, el Holi, lo que es la fiesta grande del Holi, son 3 días más o menos. Un primer día que es la preparación de todos los colores, en la casa, la familia, en este caso el padre o la madre, pues ensucian, tiran colores a sus hijos y demás. El segundo día, que es cuando se hacen estas hogueras, y luego el tercer día, que es el gran día de la explosión de color, ¿no? El día de los colores, el día en el que la gente sale a la calle y demás, luego posteriormente por la tarde, es habitual que la gente ya se vaya a limpiar a sus casas y luego vaya a visitar a familiares para cenar con ellos o comer algo con ellos. Bueno, es un día, como os digo, muy importante dentro de la India, ¿no? Os decía también al principio, pues que el Holi tiene sus cositas, sus inconvenientes, ¿no? Os decía el tema del ban, del abuso de esta bebida, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en los últimos años ha empezado a haber algún problema con los pigmentos de colores, porque siempre se han usado pigmentos naturales procedentes de plantas, de flores y demás, ¿no? Pero bueno, en los últimos años está ganando mucho terreno el uso de pigmentos químicos. Y eso conlleva que en algunas ocasiones pues haya habido problemas con reacciones en la piel, problemas en los ojos, ¿no? Con pigmentos químicos que no han pasado controles y demás. Y por eso, desde el gobierno indio, las diversas comunidades, desde los colegios, las escuelas, las empresas y demás, siempre cuando se acerca la festividad del Holi, siempre se promueve mucho el uso de pigmentos naturales, y también se enseña en las escuelas y demás a que los niños puedan crear sus propios pigmentos partiendo de esto, de flores naturales y demás, para evitar que se recurra a estos otros que claro, generalmente se venden más baratos, pero bueno, se intenta educar para evitar eso, ¿no? Para que la gente siga usándolo de forma natural y no haya ningún tipo de problema posteriormente y la fiesta sea una fiesta como tiene que ser, ¿no? No puedo alargarme mucho más porque si no, no me va a dar tiempo a contaros nada sobre el tema de China. Solo deciros que, bueno, el Holi ha tenido ya muchísima repercusión. El Holi es un festival que ha salido de la India ya, no es un festival que se celebra prácticamente en todo el mundo. Precisamente por eso, ¿no? Porque es una gran fiesta, es un día muy pues de estar en la calle, de celebrar con los amigos, de pasárselo bien. Y bueno, prácticamente yo creo que en casi todos los países del mundo hay alguna celebración. La mayoría de países que tienen comunidad hindú allí se celebra, pero también países que a lo mejor no tienen tanta comunidad hindú, pero se ha llevado allí también, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en España también se suele celebrar, por ejemplo, en Barcelona, también se suele hacer un día concreto, no sé si se habrá hecho ya o todavía no, pero se hace un día en el que se celebra el Holi, en Madrid también creo que también, bueno, son fiestas un poquito más pequeñas, claro, pero bueno, que veáis que es una fiesta que ya se extiende al resto del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se celebra bastante en muchos lugares y con mucho colorido también, con mucho pigmento y demás, bueno. Bueno, lo dejo aquí, lo del Holi, porque quiero hablaros muy brevemente sobre China, así que bueno, escuchamos un momentín, unos segunditos de música y enseguida vamos a China. Bueno, esta canción que escuchabais también es del Festival Holi. Os decía que vamos a ir un momentín a China, así muy rápidamente, solo para repasar algunas cositas, porque bueno, yo acabo de llegar de China hace 3 días y bueno, mientras he estado allí, pues han sucedido algunas cosas que yo no sé si desde aquí quizá no se les ha dado tanta importancia, pero allí en China pues se les ha dado bastante, especialmente al tema de lo que sucedió en la estación de tren de Yunnan. Hace un par de semanas, cuando varias personas entraron en la estación y de repente sacaron grandes cuchillos, katanas y demás, y mataron a 29 personas y dejaron a 130 heridas. No, bueno, esto en China ha supuesto un shock, ¿no? Porque China no es un país que esté demasiado acostumbrado a ataques terroristas, por lo tanto ha dejado al país bastante tocado, ¿no? Las televisiones están hablando constantemente de este tema. Enseguida, es cierto que enseguida se llevó a que los autores de aquello fueron los grupos separatistas de Xinjiang, y esto es algo que, por ejemplo, desde China, lo que os decía, las diferentes visiones, ¿no? Porque en China enseguida se dijo que era así. Desde Occidente se ha tenido en todas las noticias bastante cuidado de decir quiénes eran o quiénes habían sido. De hecho, incluso en muchos periódicos hemos encontrado que el término de atentado, terrorismo, terrorista, lo ponían como entrecomillado, como bueno, y esto se ha criticado bastante desde China, la gente desde China, las redes sociales y demás lo han criticado mucho, porque decían qué pasa, que lo que pasa en Occidente es terrorismo sin comillas y lo que pasa en China es terrorismo con comillas. Bueno, son cosas que como os digo, se ven muy distinto dependiendo de dónde se mire, ¿no? También es cierto, y eso hay que decirlo, que la actitud de China con Xinjiang no es precisamente una actitud pacífica y relajada, pero bueno, de todos modos, la violencia no se debe responder con violencia, ¿no? Entonces, de todas formas, el ataque es un atentado, igual que otros atentados, y hay que tenerlo así, ¿no? Bueno, el caso que esto ha causado bastante conmoción en China, y de hecho, ahora mismo en China las medidas de seguridad son inmensas. Hay que pasar muchísimos controles para entrar en cualquier lugar. Bueno, las estaciones de trenes ya había que pasar controles para entrar, por lo que sorprende que hayan llegado con armas, que hayan podido entrar con armas, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay muchísima seguridad ahora mismo. El centro, por ejemplo, el centro de Pekín está blindado a más no poder. Las estaciones, los aeropuertos y demás está blindado, ¿no? Y además a esto se ha sumado el miedo del tema del avión desaparecido, ¿no? Porque desde China se tiene bastante miedo a que también pueda deberse a algo relacionado con esto, ¿no? Bueno, eso está todavía por ver, porque como os digo, el tema del avión está todo un poco en que no se sabe muy bien lo que ha sucedido ni nada, entonces es demasiado aventurado decir nada por el momento, ¿no? Llama la atención también que durante esos días en los que ha pasado todo esto, el gobierno chino haya anunciado que subía un 12% el presupuesto para este año en materia militar, ¿no? Entonces, bueno, que es decir que China está ahora en un momento delicado, porque se está enfrentando repentinamente a cosas que no se había enfrentado, como se habían enfrentado otros países, ¿no? Temas relacionados con el terrorismo en su propio país, en su propio territorio. Bueno, no tenemos mucho tiempo ya, de hecho, así que bueno, aquí lo dejo, esta visión muy rapidita de estas cositas chinas, y bueno, nos vamos con un poco de alegría y de buen rollo, oyendo un poquito de música del Holi, y bueno, pues celebrando también un poco ese día, esta alegría que tienen en la India en estos días, ¿no? Esa llegada de la luz, la llegada de la primavera, y la explosión de los colores, ¿no? Así que nada, bueno, hasta el próximo martes, que nos veremos por aquí, ya sabéis, que tengáis una buena semana. Ah, के नहीं अब हमें कोई तो के नहीं अब होने दो हो जो बिहार देखो आई होनी रंग लाई होनी जल किस कर के रंग लाल मुझे कहे गदा मैंने झूठा मैंने चल के मेरे रोके नहीं अब हमें कोई टोके नहीं अब होने दो हो जो बिहार चांदी के थाल से लेके गुलाल अब राधा से खेलेंगे होली मुरारी देखने वाले तो दंग हुए हैं कि होली में दोनों जो संग हुए हैं तो राधा काना एक रंग हुए हैं कौन है राधा कौन है काना कौन ये संस्कार कौन ये जाना होली है होली में जो सजनी से नयन